FM Reventada, por Impacto, 105.7, Ecumenismo con la Ciencia. Vagando por la calle, mirando la gente pasar. Gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. El fuego en su mirada, y un poco de insatisfacción. Satisfacción. Por una mujer que siempre quiso y no. A todos, agradecido por volver a estar entre ustedes, principalmente con ustedes que prestan sus oídos y su tiempo, que se aventuran a escuchar esta patriada y dan esta posibilidad a este ser que no tiene más que la intención de poder ser un conciliador entre la ciencia y la creencia, para poder tener un poquito más de fe y también así nuevas puertas al conocimiento. También quiero agradecer a la gente de Escuela Media 2, que me da la posibilidad a través de FM Impacto 105.7 para poder llevar adelante este proyecto, a la gente del cuerpo técnico y a los auspiciantes, que seguramente en breve vamos a rearmar toda esta cuestión y seguro vamos a tener los auspiciantes otra vez en el espacio. Para poder comunicarte con este programa, te voy a brindar unas vías. La más inmediata es a través del celular, por mensajito, 022-24-15-54-55-50. Te lo repito, 022-24-15-54-55-50. También lo podés hacer a través del correo electrónico, a manera de poder acercar algunas preguntas, o en todo caso pedir algún tema que se amplíe. U otra cosa que vos creas necesario, lo podés hacer. El correo electrónico es fmreventa@gmail.com. También lo podés tomar como si fuera MSN y me podés mandar tu contacto, así te acepto, Y si alguna vez puedo acceder a tener una conexión inalámbrica aquí, seguramente voy a tener el MSN abierto y vamos a ver si podemos llegar a hacer también algo con el MSN. Acordate, fmreventa@gmail.com. No confundan, que muchas veces me pasa con la gente porque hay un servicio muy popular de correo, pero este caso es el servicio popular de Google, que es gmail.com. Aclaro porque muchas veces van para otro lugar. Hay una página web por si querés escuchar las audiciones pasadas. Es la www.ciberalfa.com.ar. www.ciberalfa.com.ar. Ciberalfa se escribe con Y en vez de I latina y con PH en vez de F. Y lógicamente, a manera de resumen, tenemos un blog que es fmreventa.blogspot.com. fmreventa.blogspot.com. Seguramente este mes vamos a tener el resumen de agua. Ya está el resumen del primer programa que tuvo que ver justamente con la creación, que se vinculó con el tema del Big Bang, especialmente el tema de la luz y el Big Bang. Y ahora vamos a encarar y resumir el tema del agua. Imagínense ustedes, es una labor bastante especial. Si bien un programa en una hora es bastante difícil hacerlo, me refiero en una hora de locución, imagínense cómo resumir todo eso en una carilla. Es bastante embromado, me lleva un tiempo, me da mucha satisfacción, pero por eso lo he llevado un mes, porque muchas veces ustedes se preguntarán, ¿es demasiado un mes? ¿Cómo puede ser? Bueno, es debido a eso, es mucho labor. De hecho, hacer semana a semana esta tarea es realmente laboriosa. Para el día de hoy tenemos un tema muy especial, basado justamente en un suceso que se narra en Los Jueces, en uno de los libros de la Biblia, que va a ser como disparador y base de este programa. Tiene que ver con uno de los jueces, uno de, quizás de los más conocidos dentro de lo que es la historia bíblica, o cuando nosotros éramos chicos, algo que tanto nos había impresionado, que es justamente Samson o Sansón. También Sansón. Hay varias traducciones sobre el nombre. El asunto es que esto también va a estar vinculado al nazareato y dentro de lo que es nuestra cultura y todo lo que es, en cierto modo, vamos a tratar de ser bastante abarcativo, toda la cultura mundial, cómo está vinculado con respecto a la cuestión de los tratos del pelo y los peinados. Vamos a ver toda esa cuestión que parece algo sencilla y uno quizás hasta puede llegar a considerar que es muy simplista, y le puedo asegurar que después de esta investigación, cuanto más escudriñaba, más encontraba. Realmente complejo, pero complejo, ciertamente. Encaremos entonces, antes de comenzar quería aclararles el tema de fondo. Es una versión de un verso de Neruda, que es "El viento me peina los cabellos". Yo quise ubicar el tema hecho por Guaraní, que me encanta, como para tenerlo de fondo. No lo pude conseguir, pero conseguí esta versión flamenca que está muy linda. Después vamos a ver si queda un espacio y lo paso. Pero encaremos la cuestión. Vamos a empezar con este juez. Había aclarado también la semana pasada, a partir de los jueces, con Josué. Nos salteamos Gedeón. Gedeón también fue un juez del pueblo israelita. No lo toqué porque era como que no llegué a asociarlo con algo en particular, posiblemente con estrategias de lucha, pero no me pareció. Y como no es tan conocido, tampoco quise desarrollar sobre él un tema. Pero fue un juez que regió bastante tiempo a Israel. En aquella época, después de la muerte de Moisés, se pusieron a personas como guías, que nacían desde los distintos clanes, que eran estas familias de Jacob, de Israel, justamente. Y se fueron levantando de esos distintos pueblos como una especie de guía, o de una especie de, no era un profeta, pero era más o menos en ese nivel, y el juez regía en todo sentido al pueblo, ya que, esto más adelante lo vamos a ver, el rey, el supremo, era Dios. En estas cuestiones aparecieron y se hicieron muy notorias sus actuaciones, debido a que en un momento determinado se repartió la tierra que se conquistó a manos de Josué y se dieron a los hijos de Israel, que después vamos a ver con detalles cómo fue, debido a que hay una tribu que no recibe tierra, que es la tribu de Levi, debido a que se recibe el sacerdocio y tiene que ser alimentada por las otras tribus, ya que iba a estar esparcida por toda la nación. Y por otro lado, los que reciben heredad son los hijos de José, que es Efraín y Manasés. Esto sí lo vemos en el Génesis, cuando bendice Israel a los dos nenes, y a Efraín le da una bendición especial. A partir de ahí, cuando se hace la conquista, el encargo era justamente matar a la gente de ese lugar, y diezmarlas, y extinguirlas. Ciertamente ese fue uno de los encargos. Una de las cosas que tomamos en estas cuestiones en semanas pasadas era los motivos, o tratamos de encontrarle ciertos motivos a esta cuestión de una conquista tan sangrienta, hecha a manos justamente del pueblo y no tanto en manos de Dios. Nosotros vimos también las intervenciones drásticas de Dios, y en este caso la intervención fue por parte del pueblo, en este caso que era el pueblo ejemplo, que en ese tiempo también se le llamaba el pueblo elegido, pero lógicamente era como el pueblo referente, era un pueblo que no tenía dioses visibles, que creían en un Dios todopoderoso, y eran monoteístas encima. Entonces, como cierto ejemplo que Dios quería poner a la humanidad, en estas particularidades que no llegamos a entender a veces de Dios, lo que sí se puede llegar a entender, que es una de las cosas que hablamos en la semana anterior, es que justamente a Dios no le eran de agrado esa gente que vivía ahí, esos pueblos, porque una de las cosas que hacían era sacrificar sus hijos a los ídolos. Entonces, por eso tenían que ser realmente ultimados, es decir, básicamente en esos términos, y extinguidos. Pero en muchos de los casos, en algunos casos con sabiduría y con astucia, estos pueblos, sabiendo del poder de los israelitas, hicieron ciertos pactos, pero por la astucia, por el engaño. Entonces el pueblo israelita, al dar fe de no matarlos en unas promesas, hubo pueblos que no los pudieron diezmar para sostener esa promesa y los tuvieron como tributarios. En otros casos también se dieron casos de tributarios, pero por otras razones, pero particularmente la que quiero destacar es esta, en la que por medio de las astucias de otros pueblos, que si bien no tenían poder, pero sí tenían viveza, llegaron a negociar con los israelitas esto, y llegaron a convivir con ellos. En este caso, uno de los pueblos que más oprimió de los que convivían con los israelitas fueron los filisteos. Nosotros esto los conocemos también, la cuestión de los filisteos, por el tema de David. Es muy conocido por el tema de David, ya que Goliat era filisteo. Pero en este caso, el caso de Samson, hay algo muy especial con respecto a los filisteos. De hecho, los filisteos dominaban aquella región. Entonces Samson fue puesto como ese guía y esa persona que iba a regir y de alguna manera provocar la liberación y por lo menos el aplacamiento de este pueblo que generaba la opresión a los israelitas. En definitiva, dentro de lo que es el nacimiento de Sansón, que es muy, muy particular también, porque se le aparece primero a la madre le dice al padre, se llamaba Manoa, el padre, enterado de eso, como que no cree, quiere ver al ángel. Entonces les da el encargo de que van a ser su hijo, y una de las cosas que les explica es que tiene que pertenecer justamente al culto de los nazarenos, o al culto de los nazareos, o al nazareato, que más adelante vamos a ver en qué consiste el culto del nazareato, que lo pueden encontrar en número 6. Ya les voy adelantando por si quieren leer e ir escuchando, me parece también propicio. La cuestión es que en un momento determinado este niño nació y se fue formando fue creciendo hasta ser un hombre y se hizo cargo justamente de este encargo que Dios le había dado. Y como de alguna manera tenía ciertas estrategias basadas en la astucia también, él, una de las cosas que solicitó, debido a que le gustó una mujer filistea, fue a los padres que se la pidan en matrimonio para poder casarse con ella y tener así un motivo como para poder empezar a reñir con los filisteos y poder vencerlos. De hecho, una de las cosas que sucede con esta chica es que justamente en el momento de su boda, él lo mata como un cabrito. Imagínense la fuerza que tenía esta persona. Esta persona tenía una particularidad que muchos ya las deben saber, y era que su fuerza radicaba justamente en esta consagración que se había hecho a Dios al ser un nazareo y haberse dejado crecer sus cabellos, y todo su potencial radicaba justamente en la largura de su pelo. Entonces, nosotros vemos ya una de las particularidades que tiene que ver con este desenvolvimiento de esta persona en cómo vence a una criatura como es un león, con qué facilidad. Cuando nuevamente pasa por ese lugar, se encuentra con este león, que lógicamente, pasado el tiempo, imagínense cómo estaba, y dentro de lo que es el esqueleto del león, se encontraba un panal. Y él sacó ese panal y se puso a comer de ese panal. Cuando estaba en las bodas, debido a este suceso, él es como que empieza a hacer como un jugueteo con los invitados, con los parientes o con los filisteos mismos, con la nación misma, o con los representantes de esa nación, y le hace un acertijo, el cual dice: del comedor salió comida y del fuerte salió dulzura, que estaba vinculado justamente a esta cuestión. Del comedor, porque está hablando del león, salió comida por la miel, y del fuerte, bueno, justamente la fuerza del león, sale dulzura, que es la miel. Este acertijo, cuando lo dan, nadie se lo puede declarar, y tenía 8 días para ser declarado, si no, a él había establecido como una especie de apuesta, que si no ya llegaban a descubrir esa apuesta, le tenían que dar un montón de riquezas que estaban ligadas a lo que era a sábanas, cortinas, a todo tipo de telas. La cuestión es que no pudieron, llegado el séptimo día, no podían deducir ese acertijo, y la mujer lo tentó todo el tiempo por esta cuestión. Llegó un momento tan terrible que pasó Sansón de lo que le lloraba a su mujer, y la vio tan mal que lo conmovió, y le dijo este acertijo. Entonces la mujer, con esa astucia también, le dice a los convidados, y los convidados terminan adivinándole justamente este acertijo, y él se enoja muchísimo, y entonces le es como que hace cierto repudio sobre la mujer y se la devuelve a los padres. Es donde empiezan los conflictos con los filisteos. La cuestión, ¿cuál es? Que cuando él vuelve a buscar a esta chica, los filisteos se la habían entregado a otra persona. Esto lo encolerizó mucho, y entonces ahí es donde empezaron, donde se gestaron, comenzaron, porque se gestaron previamente, disculpen, comenzaron los conflictos entre Sansón y los filisteos. El asunto, y en definitiva, es que interviene de una manera lógicamente agresiva Sansón, y de tal manera que genera un cierto malestar en los filisteos y una cierta incomodidad en los israelitas, sin miedo, porque como diciendo, bueno, hiciste tales cosas, nosotros vamos a peligrar. Y él se oculta en una cueva en las peñas de Etam, y lo vienen a buscar 3.000 hombres de Judá, que es una de las tribus de Israel, para poder entregarlo a los filisteos. Entonces, él, con la promesa de que no le hicieran nada, dice, bueno, llévenme, no hay problema. Y él esperaba la señal de Dios de poder llegar a tener ese enfrentamiento, gran enfrentamiento con los filisteos, porque tenía ciertas rencillas, no era un enfrentamiento importante. Y es ahí donde se cumple un momento muy especial de lo que es la historia bíblica y lo que es esta alegoría, porque él recibe la señal por medio de una quijada de un burro. Él se da cuenta, cuando ve la quijada del burro, que es el momento, porque también se lo indica a Dios. Este momento particular se da cuando los miembros de su propia sangre, de sus propios clanes, de la nación israelita, en este caso los de la tribu de Judá, lo entregan a los filisteos. Él ve la quijada del burro y recibe la señal, y es ahí que se pone a luchar con la quijada del burro y mata a una cantidad tremenda de hombres. Creo que son cerca de más de 2000, es una barbaridad de gente que mata con esa quijada de burro. Imagínense ustedes esta situación, una época de la época antigua, las armaduras que se utilizaban, los escudos, el armamento de metal, lanzas, espadas, cascos, todo tipo de armaduras, es decir, armaduras de cuero, es decir, no, lógicamente no eran tan evolucionadas como el medioevo, pero eran bastante fuertes. La cuestión es que Sansón, con una quijada de burro, los mata a todos. Y ahí está el sentido de lo que Dios nos quiere decir, que la fuerza no es del hombre, la fuerza es de Dios. Las cosas que uno tiene es porque Dios quiere que uno las tenga. Más adelante, cuando veamos justamente más a fondo otras situaciones, ya hemos visto algo como la locura del rey Nabucodonosor, en base a cuando vimos el tema de los sueños. Fue muy claro esta situación, y nosotros vimos ahí que justamente el poder lo da el Señor. Como ahora mismo nosotros vemos que uno tiene la capacidad de votar, uno tiene la capacidad de decidir, de elegir a sus representantes, pero hay que respirar hondo y saber que en el último de los casos, el que da el poder es Dios. Es decir, por más que uno esté en una época laodicense, donde es la época de la voluntad del pueblo y las democracias, de la república misma, Dios es el que otorga esos tipos de dones. Y acá lo vemos muy claro también, para poder tener como ejemplo estas cuestiones. El poder que tenía Sansón era el poder conferido por Dios, y no solo era un testimonio para que el pueblo filisteo, para que de alguna manera reconozcan a Dios, que justamente en esta astucia muchos pueblos chicos los reconocieron y terminaron siendo tributarios, sino también por parte del mismo pueblo israelita. El pueblo israelita tenía que reconocer que era que Dios era el que lo regía, en definitiva. Porque si una sola persona puede hacer cosas semejantes, algo pasa, si nosotros no podemos hacer nada. Entonces, en esa cuestión, la intención de Dios era justamente educar al hombre, en esa época, educar a los pueblos, con este tipo de sucesos, con este tipo de personalidades. El asunto es que en un momento determinado, Sansón decide volver a casarse, se enamora de una mujer filistea que se llama Dalila. De acá salen las famosas películas de Sansón y Dalila, y aparece uno de los sucesos tan conocidos por nosotros, que es el trabajo que hace Dalila para poder seducirlo y engañarlo. Es una situación muy particular que acontece, y que yo siempre me pregunté, ¿cómo puede ser que este hombre no se daba cuenta si la mujer trataba de sacar la información y después probaba inmediatamente para poder engañarlo? Entonces, ¿cómo no te das cuenta que ella lo que quiere es tu perdición? Sin embargo, uno sabe muchas veces, y desgraciadamente el hombre es así, hasta por experiencia propia, por sobre todo, que se deja sucumbir por el amor y no llega a ver ciertas cosas o no las quiere ver. El asunto es que cuando Dalila le preguntaba, él le decía cualquier cosa. Como, supongamos, mira, lo que tenés que hacer es separar mi pelo en hebras y entonces a mí no me va a pasar nada, yo no voy a tener fuerza. Entonces, Sansón tranquilo, en los cariños de su mujer, se dormía y Dalila hacía su trabajo y llamaba a los filisteos. Entonces, Sansón, los filisteos a ti, eso es tan, tan famoso. Y Sansón se levantaba y no quedaba un filisteo. Esto pasó en tres oportunidades, según relata el suceso bíblico. Una de las cosas que le dice también es, si me ataran a mí con una soga nueva que nunca haya sido usada. Y dicen que la soga fue como hilitos de seda. Llega un momento que esta mujer le insiste tanto, y también con el llanto, que es algo con que el hombre claudica mucho ante la mujer. Sansón le termina diciendo, mira, sí, a mí lo que tenés que hacerme es cortarme el pelo. Cuando se duerme Sansón, justamente lo que hace Dalila es cortarle el pelo. Entonces, cuando le dice por última vez los filisteos a ti, Sansón no tenía más fuerza. Consecuencia, lo tomaron los filisteos, le sacaron los ojos y lo llevaron a prisión. Le hicieron de todo al pobre Sansón. Y con el tiempo fue creciéndole un poco el pelo, hasta que en un momento hubo una fiesta muy grande de los filisteos, de los que eran los príncipes filisteos, y lo llevaron a lo que vendría a ser como un lugar grande de festejos, y lo dejaron cerca de unas columnas principales de toda la construcción. Entonces es ahí donde Sansón ruega para poder realizar su tarea y también una venganza personal por la cuestión de haberlo dejado ciego. Y tiene nuevamente esas fuerzas, derriba esas columnas y tira toda la construcción abajo. Y dentro de esa construcción, una cantidad enorme de filisteos, que era aproximadamente 3.000 entre hombres y mujeres. Es ahí donde viene el decaimiento de los filisteos para lo que es de aquella época, la época de los jueces. Básicamente esta es la historia de Sansón, y está íntimamente vinculada a su cabello.